baila vagina de clap, lo baila baila. Llegando a la pista yo comienzo a mirar y veo a esa chica que me empieza a impresionar. Apenas me le acerco y me le pongo pa' bailar. Cuando ella se me pega yo comienzo a temblar. Le digo que le gusta, ya me dice que es danzar. Me monto en la tarima y comienzo a improvisar. Le tiro un par de rimas y ya comienza a gritar. Me digo yo en mi mente, otra más que va a rodar. Estaba danzando con la lenta, guay. Estaba bailando con la lenta, guay. Estaba danzando con la lenta, guay. Estaba bailando con la lenta, baby girl. Una sexilla. Digo, yo quiero bailar, danzar. Una sexilla. Digo, yo quiero bailar, danzar. En la pista lo bailaba, en el parque lo bailaba, en el queso lo bailaba, en el club lo bailaba. En la pista lo bailaba, en el parque lo bailaba, en el queso lo bailaba, en el club lo bailaba. Esto es para ti, mueve tu body. Este es el Baroni que te canta para ti. Esto es para ti, mueve tu body. Este es el Baroni que te canta para ti. My ebony queen, why, why, why? My beautiful woman, woo, woo, woo. My ebony queen, why, why, why? My beautiful woman, woo, woo, woo. Una sexilla, digo yo quiero bailar, danzar. Una sexilla, digo yo quiero bailar, danzar. En la pista lo bailaba, en el parque lo bailaba, en el queso lo bailaba, en el club lo bailaba. En la pista lo bailaba, en el parque lo bailaba, en el queso lo bailaba, en el club lo bailaba. Contigo yo quiero.